Mi nombre es Mariela Barceló, soy empresaria turística y además soy directora de la Asociación Gremial de Empresarios Turísticos de Hong Kong. Si nos puede contar sobre esta solicitud que está haciendo la mesa público-privada respecto a los mejoramientos que tienen que existir en el borde costero, principalmente en ese tramo que une Viña del Mar con Concord. Sí, estamos muy preocupados por el tema del borde costero. Nuestros socios como asociación nos reclaman que es un problema muy complicado en cuanto a todos los aspectos para no solamente el turismo, sino también para el deporte y para la comunidad. Nosotros entendemos que tenemos que tener un borde costero digno de una ciudad turística como es Hong Kong. El borde costero no tiene veredas, no tiene tránsito para personas con discapacidad, no tiene estacionamientos, no tiene limpieza, tiene matorrales, no se puede hacer deporte, no se puede caminar o pasear en familia con un cochecito, no se puede tomar una micro en una parada porque no existen paraderos. Entonces, a continuación de lo que ha hecho Viña del Mar, nosotros estamos preocupados y vamos a hacer y empujar esta idea para que el Ministerio de Obras Públicas, el Serviu, el Ministerio del Deporte y toda la comunidad a las cuales hacemos un llamado, porque vamos a hacer a través de redes sociales un fanpage, que se unan, que nos ayuden, que empujemos esta idea, que lleva el proyecto está listo, que lleva muchos años detenido y que necesitamos la fuerza y el empuje de todos para poder sacarla adelante de una vez por todas. Así que este es el momento. Por favor, necesitamos la ayuda.